spots promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical Chasquiando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos chasque oyentes, amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública del Ecuador. Les saluda Byron Romero, el chasque runner a los años. Ni un aplauso. Bienvenidos luego. Bienvenido, de... Byron, bienvenido. ¿Cuántos? ¿Seis meses? El año. Ya no me reconoce, ya me cambian hasta los nombres. Sí, y todo. Así. Antes la ausencia, así ve. Así es, bienvenidos a un programa más de Chasqueando, el programa número uno de las parroquias rurales del Ecuador, a través de Radio CCE. Chicas, bienvenida. Estefi, buenas tardes. Buenas tardes, mis chasque oyentes, soy Estefania Celdo y estamos conmigo un programa más. Bienvenidos y esperemos que esta tarde sea amena y pasemos full bien. Hola, Karen. Hola, Estefi, hola, Byron. Un gusto estar otro domingo aquí sentados compartiendo en cabina. Un saludo. Un saludo muy especial para todos nuestros chasqueoyentes, ¿no?, que nos escuchan, ¿no? Sí, correcto. Un abrazo para todos ellos que ya están conectados también a través de las redes sociales, también a través del internet, ¿no, mi querida Steffi? Claro, estamos transmitiendo en vivo. No se olviden de seguirnos por la página Redcom de Comunicadores o nuestra página de Chasqueando. Sí, correcto. Nos vamos a ir con un primer tema para empezar este domingo. Está un poquito frío, ¿no? Estaba haciendo lindo el sol, clima, pero está se cayó, loco. ¿No? El clima está loco. Quito nos sorprende cada día. No es el carácter ni de los chicos ni de las chicas, ¿no? El clima está loco. Vamos con un lindo tema. ¿Qué les parece con un temazo de esta cantante argentina, esta intérprete tan grande como es Mercedes Sosa? Va el primer tema de la tarde, Solo le pido a Dios. Y también le mandamos el abrazo a la Eriquita, que está aquí en los controles. Vamos con Solo le pido a Dios de Mercedes Sosa, La Negra. Vamos a cantar todos juntos, gracias. Vamos. Ahora vamos a cantar todos. Todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias. Yeah. Bueno, estamos de regreso y este programa es dedicado a los dos secuestrados llamados Óscar Efrén Villacís Gómez y Katy Vanessa Velasco Pinargote. Sí, qué pena, ¿no? Es una pena que en estas semanas estemos, esté nuestro país pasando por estos hechos tan lamentables, hechos de inseguridad. Yo estaba conversando con la Stephanie hace unos minutos aquí por interno que... ¿A ti también te pasó algo terrible también? Le roban el celular a la Steffi. No, pero está mal, o sea, sí tenemos que también denunciar esa situación. Saliendo de un banco se le acerca un ciclista. Sí. Entonces, qué por eso triste. A nuestros amigos de Radio Casa de Cultura, en verdad les pedimos, tengamos seguridad, cuidémonos, cuidemos a los nuestros, cuidemos a nuestras familias. Y no, siempre es bueno compartir experiencias buenas y malas. En este caso lo que sucedió fue que la Steffi salía de un banco, se le acerca un chico como si nada con una bicicleta y te dice una dirección, algo chao, así, teléfono. ¿No? Exacto, me pide una dirección y aprovecha y me arranca el teléfono. Claro, entonces siempre les pedimos, cuidémonos. Y hacer caso a la mamá, juntos, de no hacer... ¿no? Caso a los extraños. Sí, y a verdad. Los amigos, a los tíos, a la gente sí, mayor. Porque... siempre y a los amigos, como en este caso, tu consejo lo están escuchando. Vamos a darle la bienvenida al milenario de los milenarios, pues Vinicio Haro, bienvenido al programa. Muchas gracias. Aquí sudando la gota, la agitado, gota fría. Agitado, tu hermano. Hermano, aquí cambiando los guiones, porque bueno, así son las cosas. Ahora sí eres un verdadero sí. Chasqui runner, vos. Pucha, sí, eres hermano, la, acabo de estar sudando la pepa gruesa. Y la así, gota gruesa, la mira, gota fría. Ahí está la gota fría. Bueno, quiero enviar un saludo, muchas gracias a todas y todos por estar en este programa número 36 de Chasquiando. Soy Chasqui Milenario. En Torqui Metal, a los camaradas de Torqui Metal dijeron muy largo Chasqui Milenario, mejor Chasmi. Chasmi. Gracias Byron, gracias Steffi, gracias Karen. Qué gusto acá también allá los queridísimos compañeros de los controles, a mi querida compañera Erika y a mi maestro de maestros, a Francisco. Chévere, él cada día me está enseñando. Bueno, les comento, me está enseñando cómo ser yo también el hombre de las perillas allá. Qué bueno, qué chévere. ¿Qué tal, cómo vas con esa? En un taller. Con bueno, esa experiencia. Tengo a dos maestros de maestros, a Francisco, también está Adrián, y por supuesto ahora Eriquita también, que está ahí como la profesora de las profesoras. Soporte, ¿no? Bueno, eso en concreto, bueno, estamos ya a las 16:11 de la tarde. Sí. Y vamos a empezar con este programa, bienvenidas y bienvenidos. Empecemos con algo de... la continuación, digamos así, de la banda de Pueblo de Tumbaco. Recordarán ustedes, habíamos hablado con uno de los iniciadores de la banda de Tumbaco, el señor Cecilio Loza. Un saludo a Margarita de Loza, nuera de don Cecilio. ¿Cuántos años tendrá con 96 años? Nos habla de la segunda parte de cómo ellos se interesan y cómo ellos entran de lleno en el juego, digamos así, en el juego este de hace más allá de 50, 60 años, interesarse por formar parte de una banda. Vamos con este reportaje, con la segunda parte de este segmento. Había hablado de un maestro, ahora va a hablar del señor Francisco Imbaja, don Cecilio Loza, y esto es Chasqueando número 36. Entonces empezamos con el segmento de la radiola, nos vamos ahí. Le cuento, los vagos de la esquina han sido artistas. ¿Y qué dizque cantan? ¿Quiere escuchar? Sintonice Chasqui Ando en 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como él te puso a las órdenes y vino un delegado del cuartel donde él trabajaba y enseñaba, él vino y dijo, yo quisiera que sea ese jefe, que sea igual que yo, decía él. No le conocíamos, pero él daba e indicaba y decía lo que él va a hacer con esa gran responsabilidad. Muy bien, entre pocos. Primeramente nos pusimos a la orden del teniente político. Él nos llamó los domingos a hacernos presente. Muy bien. ¿Usted quiere ser músico? Sí, usted quiere ser músico. Teniente político, tomaqueño. Él sabía lo que hacía, por qué hacía y para qué hacía. Entre ahí, entre las conversas, llegó a ser una primera reunión un domingo. Casualmente que se hicieron presentes unos señores de Alangací. Al oír esto, que en Tumbaco van a formar una banda. Es decir, conversémonos los principios. Y que él también viene a integrar, si es que le aceptan. Nosotros somos familiarizados de banda, no una banda grande, de extensa, sino la afición que se presenta en la tenencia política. Ahí teníamos que ir y firmar. No es porque, perdóneme desde luego, no es porque aquí conversamos maravillas. Nada, cabrón, teniente político tumbaqueño. Y la tenencia política se hizo en el parque donde el primer destacamento, el primer local donde formaron la escuela tumbaqueña. Francisco Imbaja ya nos iba estrechando a nosotros. Tenemos que hacer una reunión personal. Si nosotros decimos algo, somos personales porque queremos. El teniente político Rodríguez todavía vive, tumbaqueño. Llamó a sesiones un domingo. Llamó nuevamente para el domingo. A tales horas, ya hubo más personal entre amigos y conversaban. Ve, esto vamos a hacer así. Viene un instructor tumbaqueño que ha estudiado, para hacerles saber a los que no sabían, yo trabajé en Quito, en tal cuartel. Yo les serví a los militares. Y ese él, y a mí me llamaba ilusión, decía él, ves en el conservatorio, cada uno coge su instrumento y hay una persona, el músico mayor, ya. Dejen de conversas, vamos a comenzar teoría. Hola, qué hermoso esa reseña histórica que hace. Esto es para la memoria histórica, mis queridos Chasquis y mis queridas Chasquis. Hablar con Cecilio Loza es hablar con una institución en la banda de Tumbaco. Miren que a los 96 años recuerda con claridad al señor, al maestro que trabajaba en las Fuerzas Armadas, a Francisco Imbaja. Él les dijo, voy a hablar con el teniente político. Estamos hablando de los 50, de 1950 en adelante. Voy a hablar con el teniente político. Y todo lo que ellos hacen, dicen muy bien, la disciplina. Ellos dicen muy bien, primero, antes que nada, vamos a aprender la teoría. Es una de las pocas bandas que en momentos de su mayor apogeo fueron capaces de tocar el himno nacional del Ecuador. ¿Qué les parece, don Cecilio Loza? Esta es una serie de reportajes. La complejidad, ¿no?, que debe significar interpretar el himno nacional, pues es complicado, ¿no? Y a los 96 años recuerda con claridad cómo el teniente político, cómo el señor Francisco Imbaja fueron sus maestros, sus guías, para empezar con teoría. Es decir, ellos, antes de tocar, ya empezaron un curso de teoría musical. Esta es una serie de reportajes que nosotros vamos a realizar. Agradecemos también a la familia Loza, agradecemos también a nuestra compañera reportera comunitaria Fanny Tusa, que está haciendo el trabajo periodístico en el territorio, en el campo, buscando a todos los miembros de esta banda que todavía están en esta tierra, que todavía no abandonan su cuerpo, digamos así. Y esta serie de reportajes tiene que culminar, y yo digo, y que me disculpe Fanny por esta digresión, pero yo he conversado con Fanny, Fanny quiere que esto trascienda a la recuperación de la memoria histórica, de la memoria histórica de la banda de Tumbaco, una de las mejores bandas desde los años 50, y que esto culmine, si no es en un evento de homenaje a los sobrevivientes, a los que todavía están, digo, a los que todavía permanecen en esta vida, que les den el homenaje, justo homenaje, como dice una canción, en vida. Mi estimado Byron, mi estimada Steffi y Karen, esta es la segunda parte, y la tercera, pues ya ellos llegan ya a definir qué es lo que va a pasar, y luego viene otras entrevistas hacia nuestra compañera Fanny ha desarrollado para otros miembros también de esta banda. ¿Qué les parece, mis estimados? Bueno, súper interesante, Vini, todo lo que tú nos comentas, porque es rescatar las memorias históricas para futuras generaciones que quizás no saben de este tema y tienen que profundizar, porque es nuestra cultura, son nuestros ancestros. Y también se me hace interesante porque escucharle a Cecilio Loza hablar y con ese amor que recuerda todo y con esa esperanza que tiene de reunirse otra vez es muy, muy bonito y es muy cautivador. Estimado Byron, sí, sentir con pasión lo que haces. Correcto, vivir la vida con pasión, con disciplina, como dice Vinicio, eso es lo que marca la diferencia en todo, ¿no? Una institución de vida como el señor Loza, ¿no? Una institución de vida, 96 años, una experiencia de vida, y que esto ya esté grabado, que este material de audio lo tengamos acá, lo transmitamos a través de las ondas de Radio Casa de la Cultura, a través de la M, a través del Internet, y que toda la gente a su vez compartan estos programas, de eso se trata. Así es, mis estimados Chasquis, lo más importante, como dice la Karen, ¿no?, que la memoria colectiva se mantenga, Vinicio. Así es, lo más importante, que no dejemos morir esta situación, que dejemos un legado, no solo el homenaje, sino que las nuevas generaciones que están tocando en bandas, ¿no?, bandas de pueblo, sepan que hubieron personas, personalidades, como hablamos con el maestro mayor de la banda. El maestro mayor es casi como un director de orquesta sinfónica, el señor Telmo Vega, que también con la compañera Fanny, pues gentilmente su familia nos concedió la entrevista. Bueno, quiero continuar con esta cuestión, porque es importantísimo. Ustedes han oído de la banda Mocha, ¿Han oído la banda? Claro, ¿no? Sí, se ha escuchado. Ve, sí, se escuchó. Mandémosle unos saluditos ya a la gente que ya está conectando, por favor, mi Vini, y vamos a hablar de la banda Mocha. Qué gusto, qué me hace acordar cosas que ya ni me acordaba. Mónica Canchignia Rodríguez. Mandamos un abrazo a Edison Aceldo también, a Anderson Arcos, a Francisco David, a María Alcíbar Ceballos, que está con el Mateo escuchándonos aquí afuera de la radio, están escuchando por la AM, están escuchando ahorita. Están aquí cerquita. Y también un saludo para la familia Alcázar que nos están escuchando. Muchas gracias por ser nuestros fiel oyentes. La saluda Chasqueando. Karen, cuéntenos. ¿Algún saludito Karen por ahí tal vez? Yo nuevamente, no sé, Karencita. Un saludo muy especial para Alex, que quizás no nos esté viendo o escuchando a través de nuestra radio, de nuestra aplicación, ¿no? Radio Online en la Play Store. Un saludo muy especial y un abrazo grande. Chévere, bueno. ¿Algo, quiere que le diga algo de la banda Mocha? ¿O sí, quiere mandar sí, saludos? No, mande saludos. Yo quiero nuevamente agradecer infinitamente a Margarita de Loza, que es nuera de don Cecilio, a la familia de don Cecilio. No saben lo que es, ¿no? Estamos... Bueno, tenemos grandes personalidades acá que están caminando, corren, trotan, juegan, tienen 30, 40, 50 años, pero una persona de 96 años que nos traiga el clarinete y que tenga esa lucidez para hablar, yo creo que llegaremos a esa edad. Yo creo que si usted sí ya está yo por no llegar. Yo no ya pasé, pues, o sea, pero usted, digo. No ¿verdad? Sé, ojalá no que sabe, sí. Ojalá. No, como soy medio tragaños, yo creo que capaz que sí. ¿No? Capaz. Entonces, saludar a Margarita de Loza y también a toda la familia de don Cecilio. ¡Vamos con la banda Mocha! ¡La banda Mocha! ¿Pero la qué son las bandas Mochas? Constituyen manifestaciones artísticas culturales vivas en las comunidades negras asentadas en la cuenca del río Chotimira, ¿no? Claro, por supuesto. Así como las comunidades mestizas de nuestro cantón. Vamos a escuchar algo de banda Mocha entonces. Algo de la banda Mocha de hace. ¿No? Se remontan a la década de qué los lindo años 30. Puente, Erika, a la época de el de del Juncal. Claro, imagínate cuando a la yo década era de los 30, medio adolescente. Medio adolescente. Pero ya era adolescente, ¿no? La Eriquita no nacía. Bueno, vamos con la banda Mocha y esto. Qué lindo puente. El de Juncal. Esa es. Claro, qué lindo. Por Chasqueando, programa 36.

El 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Tierra. Se instauró para crear una comitiva muy interesante, donde su objetivo es subrayar la importancia del uso responsable de los recursos naturales de la tierra, así como de una educación ambiental. El 22 de abril de 1970, el senador y activista ambiental Nelson realizó la primera manifestación en favor de la creación de una agencia ambiental, donde participaron miles de universidades, escuelas primarias y secundarias, además de cientos de comunidades. La presión social tuvo comunidades y un logro específico. Steffi. Muchas gracias, Karen, por la información. Muy bien, hoy día se celebra el Día de la Tierra. Sí, un día muy importante. Pachamama. Cuidar a nuestra Pachamamita siempre. No contaminemos. No colaboremos con la contaminación ambiental, y hablando de esto, comida. ¿Sabían que unos ecuatorianos crearon una máquina que nos permite reciclar? Pones la botella y te pagan. Encima que reciclas, te pagan 2 centavos por cada botella, y el proyecto es de unos ecuatorianos. Qué bueno, vamos a hablar posiblemente en los próximos programas algo más de esto, me parece súper bien. Tenemos saludos de Steffi. Un saludo para Juan Carlos Herrera García, gracias por escucharnos. Pecas Burton, también un saludo para los nuevos integrantes, supongo que se refieren a Byron, que vienen los años. Que le acepten la solicitud de amistades. Así dice. ¿De quién? Ahí. No sé. A Pecas Burton, no se vea bien. Pequitas, por favor, acéptele a Vinicio Romeo. Buena persona. Se muere por ser su amigo. Oigan, tenemos algo importante, ¿no? Estamos hablando de estos eventos de AMC que lo escuchamos, y quiero mandarle un abrazo a nuestro querido amigo Jenner Valencia, porque están organizando para este próximo día 5 de mayo un evento que es una campaña contra las drogas, para incluir a la juventud en algo bonito como es el jiu-jitsu, ¿no? Entonces Jenner Valencia y la Academia AMC están allá en Carapungo, en la parroquia de Calderón, están ahí unidos para que la juventud, en vez de que... Segunda, ¿no es cierto? En esto de lastimosamente que es el consumo de las drogas, se dedica al deporte, se dedica al jiu-jitsu, y van a tener este evento, ¿no? Este evento en contra de la violencia y las drogas, de este sábado 5 de mayo en el Comité Pro Mejoras de Carapungo, en la Casa Comunal, ¿no? Están todos invitados, ¿no? Bueno, pues tenemos también una noticia y una felicitación especial para Mile, que se ha convertido nuevamente en papá. Un fuerte aplauso, por favor. Sí, un abrazo a Vinicio. Felicidades, Vini. Queremos mandarte un abrazo. La mejor noticia del mes ha sido prácticamente esta. Sí. Que tenemos otro chasquisito más. Robos, en la familia de Chasquiano. Secuestrados. Que es el hijo de Vinicio Romeo. Qué linda noticia, ha nacido recién en abril, está de días, el 3 de abril si no me equivoco. Vinicio, ya sabes, a nombre de todo el equipo te mandamos un abrazo. Ya todas las bendiciones. Nuevos chasquisitos pequeños oyentes están oyendo, como el Mateo Luciano, ahora también el nuevo hijo del Mile. Muchas gracias, Steffi, Karen y mi estimado Byron, a todos. Sí, primero, Pecas, por favor, acépteme como conmigo. ¿Cómo van? A ver, feito pero educadito, soy buena gente en el fondo. Y es papá. Pero agradecerles infinitamente acá a Erika, a Francisco y a ustedes. Sí, el 3 de abril nació mi hijo, probablemente se llame Ángel María como mi padre. Estamos mirando cómo nos va. Para mí, no solo que es una bendición que los dioses nos han entregado, sino también yo vine al mundo a proliferar la estirpe nomás. Entonces, me faltan como 12 más y ya termino. Y ya termino. 12 más y termino, nada más. O sea, en este momento estamos planificando los 10 más. Muchas gracias a ustedes, gracias infinitas por cómo son, por cómo ustedes generan. Agradecer a toda la gente que nos está escuchando desde Tumbaco. Quiero agradecer también a Renata Ferenzova, que siempre le envío un saludo. Ella está en República Checa, en Praga, cuando son 7 horas de diferencia, y está con nosotros. También a Karima Ben Mohamed, que está en Suiza y nos está también sintonizando. Está escuchando por la aplicación, dice, tenemos una aplicación, claro que sí. Bueno, también, y para terminar, también con Gladys Alova en Londres, está escuchando y dice, profesor, estoy aprendiendo nuevamente inglés. Yo le digo, muy bien, usted tiene que aprender mucho, digo, español, no inglés, español. Bueno, estos son los saluditos. Bueno, sí, vamos. Tengo un aviso, sí, ya, un aviso muy importante. Vamos a donar juguetes, películas, libros, lo que tengamos para el Hospital Docente de Calderón y del Adulto Mayor de Betania. ¿Sí? Es el Hospital Docente de Calderón y del Adulto Mayor Betania, así se llama. Es una campaña impulsada por la Fundación Zapatitos de Colores. ¿Qué es lo que podemos hacer? Donar juguetes, películas. ¿Libros? ¿Tienes libros? A veces tenemos en la casa y esos DVDs ya los tenemos ahí archivados, ya ni siquiera vemos las películas porque todo ahora es internet. Internet. Netflix. Pero tenemos ahí las películas y ya no las vemos. Vamos, donemos porque nuestros adultos mayores lo necesitan, porque ellos necesitan un abrazo y un apoyo de nosotros. ¿Y cómo lo podemos hacer? Donando algo que tal vez para ti está ahí arrumado en la casa, ¿no es cierto? Donemos. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a comunicarnos con la doctora Paula Basantes. La doctora Paula Basantes, te puedes comunicar por favor al 0982-722-444. 0982-722-444. Te comunicas con ellos, ellos van a ir a tu casa, retiran lo que tú quieras donar para la Fundación de los Adultos Mayores y nos sentimos contentos y tranquilos. Perfecto. Me vamos a poner este post, también una fotito ahorita de lo que me acaba de mandar la Erika, en la página del Chasqueando también, y en todas nuestras páginas. Por supuesto. Colaboremos, vamos compartiendo, compartiendo esta campaña de solidaridad. Perfecto, perfecto. Abril y mayo, toda esta abril campaña. Abril y mayo, la Erika, perfecto. Muy bien, perfecto. Ya. Bueno, vamos, continuemos porque el tiempo es corto y déjenme decirles, mis estimados. Déjeme, ojo. ¿Sí? Oiga, el que se fue a Manaví, oiga, pues yo, pues, el oiga, que se fue a Manaví fue él y a mí me contagió ese oiga, bolón. Un saludo, un abrazo a la Yuli que ya ha estado aquí también. Oh, Yulisita, un abrazo. Ese Lexi voz cada vez está más interesante, sí, ¿no? Sí. Chévere, compañera de Cultura 100.9 FM con Lexi voz. Bueno, déjeme comentarles el día, a ver. En Quito, descubre la Amazonía desde lo académico, 26 y 27 de abril, dirección Isabela Católica, bloque B, de 10 a 16 horas. Descubre la Amazonía en Quito, compañeras, ¿qué tenemos por eso? Tenemos un ciclo de conferencias, a ver si me ayudan, vamos a leer este boletín de prensa que queríamos pasarles. Nos hubiera gustado tener... Si lo tienen, si no, pues lo leo yo mismo. Nos hubiera gustado tenerles aquí, pero por problemas de última hora, de último momento, ya pues ni modo, no pudieron estar aquí, ¿no? Bueno, déjenme decirles que en Quito se realizarán charlas académicas sobre la Amazonía, charlas magistrales para conocer más sobre la diversidad cultural, antropológica y ecológica de la región amazónica. El 26 y 27 de abril del 2018, el Sistema de Museos y Centros Culturales de Quito, a través del Museo Gustavo Orsés, Museo Abya Yala, Museo de Sitio Intiñán, Jardín Botánico de Quito y Museo del Instituto Nacional de Biodiversidad realizará el ciclo de conferencias Descubre la Amazonía en Quito, que tendrá lugar en el auditorio Monseñor Cándido Rada de la Universidad Politécnica Salesiana Isabela Católica Bloque B en Quito. El objetivo de las conferencias es acercar a los diversos públicos a las costumbres, tradiciones y prácticas de las nacionalidades amazónicas de nuestro país y dar a conocer su gran riqueza ecológica. Por favor, no se olvide, 26 y 27 de abril, el Sistema de Museos y Centros Culturales de Quito organiza este ciclo de charlas académicas y/o conferencias. Bueno, algo importante, los ponentes serán, bueno, tiene aquí Paco Noriega, PhD, MSc, docente investigador de la UPS con el tema procesos de transformación de los recursos biológicos de la Amazonía ecuatoriana. Pero quiero hacer referencia a dos ponentes que sería muy importante, ¿no? Primero a Rosa Batallas, máster Navío, con el tema hongos alucinógenos. Y también quiero, por favor, del Museo de Sitio Intiñán, a Carlos, a ver, perdón. Aquí de a Carolina Vera, por favor. Carolina Vera del Museo de Sitio Intiñán, ¿sí? La curadora Carolina Vera con el tema Origen del cacao en la Amazonía ecuatoriana. Interesante. Qué interesante, ¿no? Estos dos de los seis ponentes que estarán, ¿no?, en este ciclo de conferencias y o charlas académicas a desarrollarse en el auditorio Monseñor Cándido Rada en la Politécnica Salesiana Isabel la Católica Bloque B. Por favor, no dejen de asistir, más información en el Museo Abiayala, ¿no? ¿Dónde queda la UPS? Es muy cerca, ¿no? El 12 Abiayala, de octubre, ¿no?, y Madrid. Claro. 12 de octubre y el Girón también, sí, ¿no? Sí. Muy bien, esto nada más quería compartirles, cerca, ¿no?, por favor. Campos del Girón, vamos, de la Salesiana, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Oiga, qué interesante. Vea, tengo más saludos a Alex Fernando Álvarez, que dice saludos a la locutora de mi corazón, Karen Álvarez, qué orgullo. Mi hija querida, dice. Es mi hermano. Ah, no, ha sido el hermano. Hola, ah, no, hermano. Qué chévere, el Alex. Gracias, Alex. Hola, hermano. Si no nos escucha la familia, ¿quién nos va a escuchar? Desde ahí. No tenemos oyentes. Pues, no es eso tampoco. Lo más lindo es que le escuche a la familia, porque si la familia le escucha es que está haciendo las cosas bien, pues, ¿verdad? ¿Eh? Y de ahí ya vienen más amigos, porque todo esto es una red, ¿no es cierto? Claro. Claro. Oigan, ¿ustedes han comido el caldo de nervio en Tumbaco? No hemos tenido el placer. Yo tampoco, pero vamos a escuchar algo de esto. Desde el fogón y la tulpa, trasladémonos a Tumbaco a probar el caldo de nervio. Vamos, pues. Vengan, vengan, mis bonitos. Sean todos bienvenidos a probar nuestros deliciosos platos. Entre el fogón y la tulpa. Buen provecho, caseritos. Buen provecho, caseritos. Gracias, señora Adelita Osorio, por aceptarme esta entrevista. Muchas gracias, señorita, por venir a colaborar conmigo. Cuénteme, señora Adelita, ¿de dónde es usted? Yo soy legítima tumbaqueña. Fueron mis abuelos, mis padres, tumbaqueños y yo tumbaqueña. Doña Adelita, por favor, cuénteme de qué se trata su negocio y cuántos años lleva su negocio, por favor. Yo vengo trabajando desde los 23 años, va a ser. El negocio mío fue antes que yo vendía en el parque tortillas con hornado y me quitaron el local y ya no pude trabajar ahí. Y comencé a trabajar en mi casa con dos nervios y seguí aumentando hasta que ahora vendo 15 nervios en la noche. Qué interesante, doña Adelita. Cuénteme, ¿cómo usted le prepara a este exquisito plato? Por favor, cuénteme. Yo le preparo solo con hierbitas naturales, solo hierbas naturales, yo no pongo ningún caldo, nada. Entonces pongo solo hierbas naturales, que son el orégano, el apio, albahaca y el polvito, que en lugar del polvo magui yo le pongo en hierba y bastante cebolla blanca. El ajo, eso pongo. ¿Qué tiempo usted le cocina al caldo? El caldo le preparamos a las 12 del día, porque me voy al quinche a traer los nervios y ya llego a las 12, lavamos bien con bastante agua y mi esposo ya tiene hirviendo el mote. Le botamos en la olla que está hirviendo el mote y sale a las 3 de la tarde. Los huevos hay que sacarles más breve porque mientras más hierve, se menoran, se hacen chiquitos. Y los clientes me dicen que son huevos de ternero. ¿Con qué viene acompañado su plato? Por favor, cuénteme. El plato viene, la persona que quiere servirse completo, me dice, deme un plato completo. Y la persona que no quiere completo me dice, deme solo el caldito. Entonces el caldo con motecito y los nervios, ese es el caldito. Y el plato entero, como dice, que me piden, es el caldo, un huevo y el una albahacarita de tostado, un aguacate, el ají, eso es, todo eso. ¿Cuál es el secreto que atrae a su plato? El secreto que atrae a mi plato es que cocino en leña. Que cocino en leña, con amor, con cariño, todo eso le hago yo. Un gusto conocer una de las huecas. En el Valle de Tumbaco, su plato, el caldo de nervio de la abuelita Adela Osorio, que cada semana trae a propios y extraños del sector. Por favor, sus palabras finales y hagamos una invitación, ¿dónde queda ubicado su negocio? El negocio queda ubicado en el barrio Rumihuayco, que es la comuna Leopoldo Chávez. Es unas 2 cuadras a la loma de toda la plazuela de Rumihuayco. Vendo desde las 6 de la tarde, está listo el caldo para servirse, hirviendo. ¿Qué días, por favor? El sábado. Muchas gracias por la entrevista brindada. Reportó para Chasqueando desde Tumbaco. Muchas gracias a todos y todo. Esta fue Entre el Fogón y la Tulpa. La señora, desde el barrio Rumihuayco. Desde el barrio Rumihuayco, en la comuna Leopoldo Chávez. Adelita Osorio, un saludo. Doña Adelita. A Adelita, qué rico ese caldo de nervio. Creo que vamos a tener que invitarles a nuestras queridísimas Steffi. Completo se pegó el vinicio. Me pegué completo, pero hasta ahora estoy rebuznando. Digo, ya, fuerte. Como un toro está. Estoy como un toro. Como un toro que quiere saltar la barda, vea. Mi segundo nombre va a ser Toribio. Sí, Vinicio Toribio, bueno. Bueno, listo, eso es todo para este día, vea, mi estimado. Ya hizo dar ganas del caldo de nervio. Bueno, ya, ahorita le vamos a dar. Ahorita le vamos a dar su caldo de nervio. Ah. Bueno, agradecemos a todas y todas que estuvieron en este programa 36, un programa, pero así sí, con toda Jairo la fuerza. Pérez, vea, rapidito, a ver, Mónica Cancigna, Alex Álvarez, Jairo Pérez, Pecas Burton, Edison Alcedo, Tefa, Lincango, Anderson Arcos, Mariel Silva Ceballos, Francisco David. Muy bien. Mi estimada Karen. Bueno, ha llegado la hora de despedirnos. Nos vemos el próximo domingo en otro segmento aquí de Chasqueando. Soy Karen Álvarez, chao. Soy Estefania Celdo y nos vemos el otro domingo. Nos escuchamos y nos vemos también, sí, cómo no. Y no se olviden de seguirnos en nuestra página de Redcom o pueden descargarse nuestra aplicación de Radio de la Cultura HD por Play Store. Sí, nos Radio vemos. Casa de la Cultura, Radio CCE, lo puedes buscar. Mi nombre es Byron Romero, nos vamos ahorita corriendo, nos vamos a ir a comer un caldo de nervios en honor a la Pachamama, hoy en el Día Internacional de la Tierra. Un abrazo para todos ustedes. Compartan este post que tenemos, compartan en la transmisión de Facebook Live, en todas sus cuentas, les agradecemos mucho. ¿Con qué canción nos despedimos? Bueno, ya no alcanza el tema, pero bueno, era Madre Tierra de Roby Dracorosa. Yo soy Chasqui Milenario, agradecer a Adelito Osorio, a la familia Loza, a nuestra reportera comunitaria desde Tumbaco, Fanny Tusa. Soy Chasqui Milenario y felicidades por mi hijo. ¡Bienvenido! Bienvenido, mi amor. ¿Escucharon eso? Eso significa que hemos llegado al fin de este viaje acústico cultural. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo, de 4 a 5 de la tarde. Recuerda, los reporteros comunitarios se van a sus parroquias para seguir chasqueando. ¡Fuerta! Hasta pronto. Hasta pronto. promocionales y publicitarios en Radio CCE.